¿Qué tal, Pepe? Buenos días y saludos a la audiencia del informativo Farco. Con participación federal, un posicionamiento político y el desafío de afrontar los tiempos que vienen, el Festival Cultura Cooperativa concluyó este domingo en Santa Rosa, capital de La Pampa. Debatieron y realizaron distintas actividades cooperativas culturales de todo el país. La cumbre artística y pedagógica tuvo un balance ampliamente positivo, según el análisis que hizo el presidente de la organizadora Federación ARDE, Federico Peralta, de la cooperativa La Táfila, de Gualeguaychú, Entre Ríos. El primer balance es la felicidad misma, por concretarlo, por haberlo hecho, por múltiples desafíos alcanzados, que no es fácil. Nunca es fácil y en esta coyuntura puntualmente es más complejo aún pensar un encuentro de estas características. Hay una sinceridad que se ve en la propuesta y en la legitimidad de lo que estamos queriendo hacer, porque lo que se nos devuelve es una plena confianza en ello y una actitud hacia el compartir y fundamentalmente hacia el construir que es excelente y es fundamentalmente lo que nos permite poder soñar en ARDE como un espacio de construcción en permanente crecimiento. En nombre de la organización local, Agustín Amanso, de la cooperativa Barba de Chiva, también destacó la participación y los objetivos que cumplió el encuentro. Para el movimiento cooperativo todo es desafío y lucha, pero me parece que lo que es un poco el objetivo de este encuentro tenía que ver con, bueno, entramarnos, con tejer redes y pensar un futuro coordinado entre todos, pensar estrategias de, bueno, cómo sobrevivir en este contexto económico, social, político y cultural, porque también es un momento en donde lo simbólico se está como resignificando desde algunos discursos institucionales. Entonces me parece que esperamos construir colectivamente este espacio que es la Federación ARDE. Reportaron para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa y Radio Pueblo de Dean Funes, Córdoba.